Tuvo lugar el día 16 el acto por el 50º aniversario de la fundación del Instituto Superior de Ciencias Naturales bajo la participación del vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, Choi Tae-bok, y funcionarios del sector, profesores, empleados y estudiantes del centro docente. En la ocasión, Che dio lectura al mensaje de felicitación del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea enviado al personal del Instituto Superior. La misiva señala como sigue. El Instituto Superior de Ciencias Naturales, fundado el 17 de enero del 56 de la era Choche, 1967, se ha convertido en una base de formación de científicos para apoyar con fidelidad el noble propósito del gran líder Kim Il-sung y el gran dirigente Kim Jong-il, y en un colectivo de investigación para promover con energía el desarrollo científico y técnico del país mediante el alcance de la tecnología de punta. El orador alabó mucho a los profesores y empleados que han venido dedicando toda su vida a la formación de científicos y al desarrollo de ciencias autóctonas, en fiel acato a la idea de los grandes líderes de dar importancia a las ciencias y la tesis sobre la educación socialista, y a los estudiantes que se preparan firmemente como personas competentes, capaces de encargarse del futuro de la potencia de ciencias y técnica. Luego hubo informe e intervenciones.